adelgazan con liposucción, se rellenan con silicona y, claro, habrá que ingeniarse para obtener el dinero. Sueño con ser supermodelo en Nueva York. Yo en Milán. Y yo en París. ¡Ay, Nueva York! ¡París! La belleza se ha convertido en un sistema monetario, el último y más eficaz método para mantener la dominación sobre las mujeres. Y el siglo XXI presenta una nueva versión de mujeres, las adolescentes clonadas. Las adolescentes clonadas. ¿Dónde queda la mujer real? Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Ocho de la mañana, 48 minutos. El audio que hemos escuchado, jóvenes clonadas. Patricia, en nuestros tiempos se vive un momento de consumismo, un momento en el cual lo que más vale es que me vea bien, pero a sacrificio de qué cosas. Cuando termina el audio dijo una frase importante. ¿Y dónde queda la mujer? ¿Dónde queda la mujer, Pascual? ¿Dónde queda la mujer real? No una mujer ficticia, ¿no? Que tiene que ver con la belleza. La belleza es una característica que puede ser real o que también puede ser imaginario. En este caso, la mayoría de las jovencitas buscan lo imaginario, lo ideal con su cuerpo, con la finalidad de tal vez atraer a las personas o simplemente de tratar de tener más admiradores que su otro igual, que en este caso podría ser otra chica, ¿no? Este término de en estos tiempos la cultura fashion, la cultura light, ¿no? Inclusive los productos que están elaborados tienen esa forma de light, ¿no? Tenemos que estar a la moda, tenemos que estar, como lo has dicho, fashion, tenemos que hacerlo en one, como dice ese término coloquial que se ha impuesto. Así es, Patricia, o términos que van surgiendo en nuestro medio y que van trayendo graves consecuencias. En este caso, la bulimia, lo que es también la anemia, la anorexia, que muchas jovencitas sufren por querer que su cuerpo esté delgado, verse bien, y sueñan con ser modelo, sueñan con ser atractivas, ser Miss Mundo, pero ¿y su interior, su mujer real, dónde está? Pascual, hay algo importante que señalar. Nosotros no estamos en contra ni queremos decir que a cambio de esto es que usted, si es una persona quizás obesa o tiene ciertos problemas, por ejemplo, como esos, no queremos decir que se quede allí. Simplemente, ¿a qué nos referimos con la mujer real? Y hay que hacer hincapié también al varón real. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos destrezas, tenemos habilidades. Nosotros debemos tener una autoestima que nos permita ponernos metas en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Y qué mejor en la salud ideal? No se trata estar en nuestro peso correcto, en nuestro peso indicado, es la mejor manera, Pascual. Sí, así es, Patricia. Para eso hay muchas cosas prácticas y naturales que uno puede realizarlas diariamente. Ahí están los ejercicios, la comida adecuadamente, en su horario adecuado, en la cual pues uno va a tener una prolongada vida y saludable. Hay que sentirnos orgullosos, Pascual, de nuestra fisionomía física. No hay que avergonzarnos ni tratar de parecernos a esos prototipos que nos impone la sociedad. Porque muchas veces llegando a esto, como se ha manifestado, podemos llegar a la bulimia, podemos llegar a la anorexia y los medios incluso para solicitar, buscar el dinero que cuesta, por ejemplo, liposucciones, entre otros, es carísimo. ¿Y qué hacer para conseguir esos medios? Muchas veces incurre a negocios peligrosos también. Por eso es que a veces surge en estos tiempos el engaño, la viveza, con la finalidad de conseguir dinero. Hay muchas jovencitas que mienten a sus padres y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como tú decías, Patricia, no estamos en contra de la que de la que la persona cuide su salud, pero no de una manera que tenga que hacerse implantación o tenga que recurrir a otro tipo de actos en la cual haga daño a su vida, a su salud, sino que podría hacerlo naturalmente. Usted analícese, hay una realidad latente. Las grandes compañías, las grandes empresas que venden estos productos y que ofrecen estos servicios no piensan específicamente en usted, y hay que decirlo así con todas sus letras, Pascual, sino piensan en vender, y esa es la verdad. Así que si usted se ha vuelto de cierta manera independiente, por ejemplo, de los cosméticos, de los servicios, y está más latente, más preocupado en la parte material, hay que tener mucho cuidado. Usted, como yo, somos los únicos que decidimos si decidimos hacer o no hacer con el dinero y con nuestra vida. Perfecto. Pero hay que tener cuidado porque no hay que volvernos independientes de esto. Claro, ahí el problema ya es cuando uno depende prácticamente de eso, ¿no? Una adicción, y cuando nos falta un día, por ejemplo, maquillaje, pensamos que el mundo se nos cae. Por ejemplo, y tecnologías también, no tenemos celular de última moda, nos creemos que ya el mundo se nos destroza, o salió tal marca, salió tal cosa y tenemos que tenerlo. Hay que tener mucho cuidado en eso, que no depende de eso, todo está en el cerebro y hay que tener más fe en eso. Así es, Patricia, se puede consumir, pero racionalmente, o sea, utilizarlo como herramientas, pero que ellos no tomen el destino de nuestras vidas o que ellos decidan por nosotros. Ser uno mismo, mostrarnos cómo somos. 8 de la mañana, 53 minutos, vamos a nuestro último segmento, Infórmate al Día. Vamos a la presentación. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Las principales noticias del día presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Vamos a nuestras principales noticias. 8:54. Alcalde de Cotaparaco pide ayuda para búsqueda de comuneros. El alcalde de Cotaparaco, Peter Carranza Ramírez, llegó hasta Huaraz para solicitar ayuda para encontrar a los 6 comuneros desaparecidos y informó que existe consternación entre los pobladores de la zona de las vertientes. Dires apoya a la población afectada por salud. Tras el alud ocurrido en los pobladores de Pariacaca, Hualcán, Obraje y Acopampa en el Callejón de Huaylas, los brigadistas de Defensa Nacional de la Dirección Regional de Alud de Ancash se hicieron presentes con apoyo en el desastre. Pilotos del avión presidencial polaco sabían que colisión era inminente. Poco antes que el avión se estrellara, una de sus alas tocó los árboles. No hay pruebas que el presidente Lech Kaczynski ordenara aterrizar pese a las malas condiciones climáticas. En Islay, pobladores continúan con toma de carretera por proyecto minero. Los manifestantes otorgaron la noche de miércoles una breve tregua por el paso de los buses interprovinciales, camiones y autos particulares varados en la carretera Panamericana Sur. Universitario se juega la vida ante el Lanús. El elenco crema le tendrá que poner buena cara al mal tiempo debido al retraso que sufrió para arribar a Buenos Aires cuando enfrente a los granas. Hasta aquí nuestras principales informaciones. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Mañana, 8 de la mañana, 57 minutos. Bueno, hemos tenido el resumen de las principales noticias local, nacional, regional e internacional. Bueno, tal vez un poquito más comentar sobre dos acontecimientos en nuestra región. Uno es el de los desaparecidos en Cotaparaco, que son 6 jóvenes. Justamente el día martes tuvimos en primicia acá Neto Nazam a las señoras que, bueno, sus familiares estaban prácticamente desaparecidos y que la fiscalía no había hecho mucho caso. Había ido, pero en un día regresaron y no había solución. Y justamente en estos días han venido realizando diferentes actividades, han hecho vigilias, se han manifestado a la Municipalidad Provincial de Huaraz con la finalidad de apoyo con equipos tecnificados que puedan rastrear a esos 6 personas que están desaparecidas, Patricia. Pascual, es importante enfatizar esta información porque ha habido tergiversación en diferentes medios de comunicación con la finalidad quizás de apaciguar un hecho latente. Así es, Patricia. Los medios de comunicación casi en su mayoría no le han dado la debida importancia, excepto hasta cuando nosotros hicimos con las señoras una denuncia pública a diferentes instituciones. Y bueno, ese día al mediodía ya todos los amigos de la prensa ya estaban atentos a eso, ¿no? Entonces, e incluso las autoridades habían dicho que estos desaparecidos estaban aparecidos, Pascual. Eso es lo que justamente ellos desmintieron acá en Neto Nazam, ¿no? Entonces, un día antes dijeron que ya se les había encontrado algunos muertos y algunos sus cuerpos y todo eso, pero lo único que se ha encontrado es a sus caballos y no a las personas. Y también, Pascual, no podemos dejar pasar la noticia que ha conmovido no solamente a nivel local, sino a nivel nacional también, que fue el alud en Carhuaz, que se realizó el domingo a las 9 de la mañana. Así es, Patricia. Las últimas informaciones son que, bueno, en este caso el presidente regional y el alcalde de Carhuaz, bueno, quienes dieron una información de que había equipos que ya estaban trabajando y que no había peligro con el actual... Que había personas que estaban en el lugar de los hechos y que informarían a la población si ocurriera algo, si ocurriese algo, cosa que no fue así. No es cierto, porque bueno, un equipo también con voz fuerte que trabaja ya en Carhuaz nos han informado que eso es mentira y que prácticamente la persona que supuestamente debería de informar vive a una altura que está muy distante a Carhuaz, a que al mismo tiempo no tiene ni siquiera celular, no hay forma de cargarlo, Pascual, ¿no? Las personas que han estado atentos, por ejemplo, atentos a los noticieros, supuestamente se iba a avisar sobre esa luz, si venía o no. No había nadie allá, Pascual, que informara sobre esta situación. ¿Qué hubiera pasado si otra vez se hubiera venido algo peor? ¿Quién iba a responder? ¿Las autoridades? Bueno, ellos, como siempre, se hubieran lavado la mano, porque decir esto, que el presidente regional haya dado una información que no es cierta, ¿no? O sea, inclusive después de haber rastreado con todo el helicóptero, más o menos en darle información a la prensa, se demoraron 20 minutos entre los dirigentes. ¿Qué hicieron esos 20 minutos? ¿Por qué no fue rápido? Entonces, lo que nosotros llamamos es que se actúe, ¿no? Se actúe porque, no solo en Carhuaz, porque Pati, todo lo que la cordillera de los Andes, Huaraz, es la más afectada. Claro, todo el callejón de Huaylas, estamos en peligro, ¿no? Entonces, tal vez darle una solución, tal vez una manera, los carhuacinos decían que podría ser desaguar la laguna, ¿no? No es que nosotros pretendamos alarmar, pero realmente la situación ya es un estado de emergencia, Pascual. Quizás en Carhuaz la situación actual ahora no se dice que es posible. Así está, es posible que ocurra nuevamente. Pero no tampoco de que va a ser o pronto enseguida. Pero es posible que nuevamente ocurra y estamos en alerta. Pascual, ¿qué está haciendo el gobierno regional? ¿Qué pasa con la organización? ¿Qué está sucediendo? Hacemos un llamado, ¿por qué? Porque nosotros como medios de comunicación debemos estar unidos e informar a la sociedad. Pascual, ¿qué ocurre si ocurre en uno de estos desastres naturales? ¿Qué hacemos? ¿A dónde ir? ¿Por dónde? Nosotros aquí con Voz Fuerte nos comprometemos ya en esta semana, a partir del día de mañana, a partir del lunes, traer una información completa y decirle a usted, oyente, si usted se... usted vive en tal punto de la ciudad, de nuestra ciudad, etcétera, ¿a dónde podemos correr? ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar? Bueno, así es, Patricia, eso va a ser durante la siguiente semana y no nos vamos a olvidar de este compromiso. 9:03 de la mañana, nos tenemos que despedir. Ya, bueno, el día de mañana estaremos regresando de 8 a 9 de la mañana aquí en Netunasam con Voz Fuerte. Se despide su amigo Pascual Romero y Patricia Ramos. Y no olvide de tener un botiquín a la mano y también de tener recipientes de agua, que es muy importante. Hasta el día de mañana. Radio Netunasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.